yo el desamor, su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó. Prepárame la línea telefónica, Prissy, 1-800-315-9790. Recordando, jueves clásico. Oh. Alex Sensation. Salsa estaba deliciosa. Ni una mala, ni una mala. Solo éxito para ti. ¿Que dónde estoy? Estoy por ahí en una playita, estoy por ahí. No pregunte tanto. Estoy en una playita, ya. Estoy en una playita, ya. ¿Cómo se escucha? ¿Escucha bien? You can hear me good? Ok. Saludito para mi hermanito Lázaro Ravelo, reportando la sintonía. Franci Andrés Acosta, la gente del Versalles. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Un saludo para Juan C. Morales desde Sunny Isles. Alba y Julio, que están celebrando su aniversario. Hoy cumplimos 43 años de casados, Alex. Albita y Julio. ¡Wow! 43 años. ¡Ayo! Felicidades, muchas felicidades. Alex Sensation. Un saludo para Pascual Sánchez, en sintonía contigo. Jeanette Valdraga, por favor, ponme algo de Johnny Ventura hoy. Con mucho gusto, claro que sí. Lo que tú quieras, dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Hello, buenos días, good morning, ¿quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, sí, buenos días. Buenos días, Edwin. Dímelo, Edwin, ¿de dónde me llama, papi? Bien, de Miami, wow, por fin me comuniqué. Tengo todos los días, siempre te sigo, te escucho todo. Y por fin, gracias a Dios. Aquí estamos, hermano Edwin. ¿Qué estás haciendo en este jueves clásico, papito? ¿Qué haces? Ahora mismo manejando, trabajando. Trabajando, dándole eso duro el trabajito, papi. Eso es un gracias, toque de mi queda, de 11 a 3. Muchas gracias, mi rey. Gracias, Edwin. ¿A quién quieres saludar, papito? Dale con el saludito. A Alex, mi hermano, un saludo. A Carla, mi esposa, y a toda mi familia. Todo chévere. Contento porque ya me comuniqué. Muchas gracias, Edwin. Un abrazo para ti.

la sintonía. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Es una noche y que me lleve a pasear en tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazo. ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo, que quiera abrazarme y el pelo acariciarme? Estoy sufriendo porque tú te fuiste y solo estoy. que estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Siempre me amará, no me olvidará. Eso es lo que espero yo. Recordando, mami, qué merenguito más lindo. Gallo. ¡Ay! Alex Sensation. Es que yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma. Porque no está, ella no está. No me importa confesar mis penas, no me importa que vean mi dolor. Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste y solo estoy. Solo estoy. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira que sufriendo estoy. Siempre me amará, no me olvidará. Eso es lo que espero yo. A manzanazo limpio. Demuestra valor. Y al pasar el tiempo todo cambiará. Y ella su desprecio tendrá que pagar. Acabando. Oye, hermano mío, ya no llores más. No vale la pena sufrir ni penar por una malvada que ha pagado mal. No vale la pena, me lo olvidas. Olvídala, mi hermano, olvídala. Si un amor te dio de cruel manera, olvida, borra mi cuenta nueva. No, no le llores que no vale la pena. Olvida, borra mi cuenta nueva. Y si un amor te dio de cruel manera, maestro del caballo, Johnny Ventura. Ojo. Un año de su partida. Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país. Yo soy la alegría y soy el sentir de la tierra donde nací. Yo soy el merengue, vibración de los dominicanos. El sentir del quisqueyano, la razón de su existir, soy la inspiración de mi país. ¡Oh! Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual. Ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual. Con mi ritmo cadencioso, voy dispuesto a conquistar. Soy quiqueyano, señores, y eso sí me hace feliz. Soy quiqueyano, señores, eso sí me hace feliz. Qué contento yo me siento por haber nacido aquí. De las hembras de mi tierra, voy diciendo la verdad. De las hembras de mi tierra, voy diciendo la verdad. Que son las hembras más bellas, no me temo equivocar. Y son dulces como caña, sabrosa como el melao. Son dulces como caña, sabrosa como el melao. Las mujeres de mi tierra, todo el mundo han conquistado. Oye, qué rico, mami. Ajá. We'll be right back. va a conquistar. Soy Quique Llano, señores, esto sí me hace feliz. Soy Quique Llano, señores, y esto sí me hace feliz. Qué contento yo me siento por haber nacido allí. De las hembras de mi tierra, hoy diciendo tu verdad. De las hembras de mi tierra, hoy diciendo tu verdad. Que son las hembras más bellas, no me temo equivocar. Y son dulces como caña, sabrosas como el melón. Las mujeres de mi tierra, todo el mundo han conquistado. Y la verdad que sí. Oye, qué rico, mami. Una bachatica añeja, reposada, clásica. Claro que yes. Zumba. Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión. Vive juntos tú y yo al amanecer. Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando. Hablemos de amor, ven y dame un beso. Se te nota que tú estás por eso. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota. Se te nota, se te nota, se te nota, mamá, se te nota. Levanta la frente, yo también te voy a hablar. disculpa. Si soy un prudente delante de la gente y atreverme a preguntar. Dime quién fue. ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y que manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tener honor? Y se marchó cuán cobarde que destruye flores sin sentir dolor. Canto tan triste este canto que de la canción que se canta a la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es. Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez. Oye mujer, oye mujer, oye mujer. Entonces, ¿por qué esta pena? Entonces, ¿por qué esta pena? Entonces, ¿por qué esta pena? En vivo desde la playita. ¿Cuál playa, Ale? No, no te puedo decir. Guitarra, no te puedo decir, no, no, no, no. Llora por mí, americana. Vine a un retiro espiritual. No puedo decir. Llora mi dolor. Recordando, jueves clásico. 1, 2, 3, tom, 1, 2, 3, tom, 1, 2, 3, tom. Alex Sensation. Que la hice sufrir, qué dolor tan grande tiene ella de mí, porque yo no la hice feliz, qué dolor tan grande tiene ella de mí, qué dolor tan grande, qué dolor tan grande, y si no tiene cura. Alex, ponme una de Tumayimbe. ¡Claro! Prepárame la línea, Breezy. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Me estoy enamorando de una mujer. Me estoy enamorando de una mujer. Una mujer linda y difícil de ver. Una mujer linda y difícil. Se están clavando en mi corazón. Siento mucho frío y mucho calor. Siento mucho frío y mucho calor. Y le digo, mami, me muero de amor. Y le digo, mami, me muero de amor. Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí. Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí. Quiero que tú seas solo para mí. Quiero que tú seas solo para mí. Ay, mi chula, ven a mí y ponte bien aquí. Ay, mi chula. guaracha tú. Chata, muy cara, muy cara. Alex Sensation. Aquí está su Mayim, estoy aquí en la Mega 97.9 con el DJ Alex Exception. Soy mi hermano, aquí disfrutándome esta vaina con un traguito bien romántico, así como te gusta, con un rabito al lado. Oh my God, me encanta esa vaina. Me encanta esa vaina. Me encanta, Anthony, gracias. Ahí tenías una mezclita de los tres golpes: salsa clásica, bachata y merengue clásico. Sin parar, tres golpes, sin parar. Ahora te voy a dar el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Viene por ahí bajando el próximo set. Un saludito para Eddie y todos los muchachos trabajando duro en Eddie's Lawn Service. Todos los jardineros. Y para mi hermano Miguel también. Miguel, un abrazo para ti, Miguel. Y su familia también allá. Trabajando duro por Weston. Alex Sensation. Quiero una copia de la mezcla, por favor. Envíame una copia de la salsa, el merengue y la bachata. Me encantó. Espérate que viene más, viene más. Un saludo para toda mi gente peruana celebrando su independencia hoy, mi gente del Perú. Dime qué canción quieres escuchar para tu independencia, ¿ok? Ponme ahí en los comentarios porque voy a preparar una mezclita para mi gente del Perú más adelante, ¿ok? Dime qué canción quieres escuchar y yo te la mezclo en vivo. All right, llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico, a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Márcame aquí en la playita. Estoy en la playita ahora mismo. Cogí una isla solo para mí, una islita, un cayo. Así le dicen, ¿no? Un cayo. Cogí un cayo solo para mí. Para descansar 4 días aquí, pero voy a hacer el show en vivo desde aquí. Estoy en una playita, en un cayo por ahí. No le puedo decir dónde estoy. Pero aquí estoy en vivo con ustedes, compartiendo con ustedes, ¿ok? Cuando me vaya, después de que me vaya, ya les digo dónde estoy, ¿ok? Cuando ya arranque, le pongo el link para que vengan a visitar aquí este cayo privado. All right. Mete mano, Jesús, JD, Nelsiton. Mete mano, Huracán, Luismi, Tiny, Breezy, let's go. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo fuleteada con Tommy Shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, pa' la baby. Definitivamente no te quiero.